supieras cómo estoy sufriendo sin ti. Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches sin ti. Quisiera tú, si supieras cómo estoy sufriendo sin ti. Ay, amor, si supieras tú, si supieras cómo estoy.